creo yo, una linda entrevista. ¿Por qué? Porque cuando son personas que se animan, son personas aventureras, que salen de lo convencional, que salen de la rutina, que viajan, que se animan. Ya está, yo compro, ¿qué querés que te diga? Así que está en comunicación, creo que están los dos, ahora vamos a saberlo. Gustavo y Tati Ledesma, esta familia viajera de Prendete al Viaje, ¿sí? Que yo creo que han adoptado también en cierto punto a nuestra ciudad, Santa Rosa, porque quedaron varados hace un tiempito, ellos están viajando por todo el país y creo que por el mundo también, ahora ellos nos van a contar con más detalles, y se quedaron varados en Santa Rosa. Y pasaron cosas lindas, creo yo. Uh-huh. Pero quiero que lo cuenten ellos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, Gustavo y Tati, Gaby Torres, Eri López y equipos los saludan. Hola, Gaby, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Contentos y contentas de tenerlos aquí en este programa, de hacer esta entrevista. Quiero saber primero, ¿cómo están ustedes? Y la pregunta más importante es, ¿dónde están? Estamos muy bien. Estamos en Santa Rosa, en La Pampa, en la provincia de La Pampa. Una ciudad que siempre lo decimos, nos trató muy, muy bien. La gente, sobre todo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, chicos, cuéntenme primero cómo va el tema del viaje. Bueno, ahí lo decían ustedes, que están en Santa Rosa. Sé que anduvieron también por Feriarte el fin de semana. Pero lo que me interesa saber y que les cuenten a los oyentes es justamente la historia de todo este viaje que están emprendiendo y todo lo que les ha pasado también durante el mismo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, te resumimos un poquito. Salimos en diciembre de 2020 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, que es donde somos oriundos nosotros, con destino a Ushuaia y de Ushuaia a Alaska. Ese es el proyecto. Entramos a Santa Rosa en enero del 2021 sería, rompimos motor y ahí empezó toda la odisea de poder arreglar para poder continuar con este proyecto. Sí. Llevó 6 meses arreglarlo, gracias a la colaboración de muchísima gente, sí, a la ayuda de todos los pampeanos que de cierta manera colaboraron, el que compraba un sahumerio, una artesanía, era nuestra forma de recaudar. Mucha gente, familias que se acercaron y nos dieron una mano muy, muy grande. Nos sí. adoptaron. Sí, la verdad que sí, que esta provincia nos adoptó. Como la familia que estamos ahora. Sí, sí, sí. Bueno, pero ustedes también adoptaron a nuestra provincia. Porque vi que andaban en Ushuaia con el escudo de La Pampa también. Sí, la verdad que sí, nos regalaron una bandera. Nosotros pedimos si era posible. Y hubo un chico, Leo, que nos acercó una bandera de la provincia. Nosotros queríamos llevar esa bandera. Un poco en agradecimiento a todo lo que te comentaba algo antes. La foto que vos decís fue en la pantalla, Fin del Mundo. Y la próxima, si Dios quiere, será en el cartel de Alaska. Qué lindo, ojalá que sí. Por favor, quiero ver esa foto con la bandera de La Pampa, olvídate. Olvídate. Van a pasar y no saben, te digo. No importa, no importa. Yo espero, no tengo problema. No tengo problema. Chicos, ¿cuántos son en la familia? Somos 5, mamá, 3 hijos y papá. Y vi un perrito claro. Por ahí también. Sí, pero si somos 6. Cuento. La mascota. Sí. Y bueno, un poquito contándote lo que te venía contando, sí. Salimos, hicimos toda la costa hasta Ushuaia, de ahí subimos por la 40 hasta Zapala, sí. La nieve nos impidió seguir por la cordillera, bajamos para este lado y bueno, estamos de regreso, como nosotros decimos, a nuestra segunda casa y ya en poquitos días continuamos. Volvieron a Santa Rosa, me imagino mucha gente los recibió muy contentos por lo que hemos visto, con los brazos abiertos, con mucha comida ahí, asado por lo que hemos visto. Y también vi que estuvieron en Feriarte. ¿Era la primera vez que estaban en Feriarte? ¿Ya habían estado en otra oportunidad? No, cuando estuvimos acá con el problema de la rotura, nos dejaban participar en la feria. Y bueno, y ahí también era una forma de poder guardar para poder arreglar el motor. Tal cual. Y bueno, después cuando decidimos desviarnos de la 40, yo al tener la página y todo ya me había anotado, me aceptaron. Y es como que, claro, me aceptaron porque ya estoy pampeana. Olvídate, sí, por supuesto. Chico, ¿y cómo surge esta idea de viajar, de dejar todo en cierto punto, no? Porque dejás la rutina, dejás quizás algún trabajo. ¿Cómo surge esa idea? La verdad que, bueno, sí, rutina, 20 años de panadero, lo dijimos muchas veces. Ese era nuestro oficio. Teníamos nuestra propia panadería, un poquito cansado de eso, y otro, hay un pasado mochilero por ahí. Ajá. Y bueno, queríamos hacer un viaje, nunca se le había dado forma de qué manera, cómo hacerlo, cómo encararlo. Fuimos recibiendo chicos viajeros, hasta que un día dijimos, bueno, creemos que es hora de comenzar nuestro viaje, nuestro hijo más chico tiene 18 años. El más grande, 24, entonces estábamos en la edad justa como para salir. Mirá vos, qué interesante. Me imagino, o sea, a ver, cuando uno está de viaje para el afuera es como que estás de vacaciones, que no te pasa nada malo, que las pasas a pleno, pero uno sale, viste, de su zona de confort, que les voy a decir a ustedes con todas las peripecias que les ha ocurrido, pero eso también es lo lindo, ¿no? Porque me imagino la cantidad de amigos y amigas que han hecho en ruta y en distintos pueblos o ciudades que van recorriendo. Y la verdad que eso es lo lindo del viaje. La gente que vas cruzando, que se te acerca, que te invita, te abre las puertas de su vivienda, te cobijan, te tratan como si te conocieran de años. Es algo que te entusiasma, que te gusta, que te da fuerza para seguir. Rupturas, hay siempre alguna cosita pasa, estado de ánimo, un día estás arriba, al otro abajo. Es la vida misma. Totalmente. Es la vida misma, es otro estilo de vida, es vivir el movimiento con todo lo que eso conlleva. Totalmente. Y ahora, bueno, están en Santa Rosa, supongo que se quedan unos días más. ¿Cómo continúa este viaje? ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, quedarnos y nos vamos a quedar. Veníamos por 2 días y ya cruzábamos, nos íbamos para otro lado, pero bueno. Es como que empezaron a venir todas las familias. Tenemos una familia grande por acá. Y bueno, hoy vení para mi casa, mañana para mi casa y así. Sí. Bueno, contando ya tenemos como 8 o 9 días que de todos los días que tengo que ir. Y sí. Nada, ahora estamos de una familia que queremos muchísimo. Y bueno. Martín, qué lindo, qué lindo. Chicos, la verdad que también veía en el Instagram y me imaginaba lo lindo y lo loco que es, qué sé yo, amanecer un día frente al patio de una casa, por ejemplo, una estación de servicio, y después veía la foto de ustedes amanecer frente al canal de Beagle, por ejemplo. ¿Qué sensaciones tienen con esas situaciones? Tremenda. Canal de Vélez, Volcán Lanín, glaciares, bosques, ríos, lo que se te ocurra. Con las ballenas, ahí a 50 metros, no, fue espectacular. Qué lindo, qué lindo. La verdad que los admiro. ¿Tiene nombre el medio de transporte por el cual están realizando el viaje, el colectivo? Sí, tiene un nombre originario, Tilku, que significa amante de la libertad. Qué lindo. Mira vos. Muy bien. Y qué bien que lo llevan que ustedes, ¿no? Chicos, si le tuvieran que dejar un mensaje para aquellos que... primero para los que son viajeros, que salen de la rutina, como los presentaba yo al comienzo de la entrevista, o para aquellos que quizás no se animan, ¿no? Porque también es todo un tema, digo, dejar un laburo, dejar, qué sé yo, los amigos, la familia, la rutina misma, la vida misma de cada día. ¿Qué mensaje les darían? Sí, la verdad que cuesta muchísimo dar el primer paso. Nosotros siempre decimos que no somos superhéroes, que teníamos muchos, muchos miedos. La gente que por ahí nos invita a compartir algo es justamente para preguntar sobre esos miedos, que en realidad son los miedos de todos, porque hemos visto y hemos cruzado muchísimos viajeros compartidos y están las charlas de los viajeros, que más o menos fue lo mismo para todos. Muchas preguntas que te haces, dejar la seguridad, el confort de tu casa. Sí. Que se animen, que es posible, que hay que buscarle la vuelta, que el viaje de cada uno es muy personal, no todos los viajeros tienen el mismo viaje. Totalmente. Pero es posible. Hay que animarse, dar el primer paso, y para volver hay tiempo. ¿Cuáles son las redes para seguirlos por todo este viaje? ¿Por dónde los podemos ver? ¿Las fotos? ¿Algún que otro video? Tenemos Prendete al Viaje, nuestra página, Instagram o Facebook. Por ahí nos pueden seguir, ahí vamos publicando el día a día. ¿Qué pasa? No, vos sabés que no me dan bolilla con TikTok. No te puedo creer, Tati, pero ¿qué está pasando ahí? Todavía no, estoy bien viejito, pero claro, estoy muy todavía novata. Claro, muy novata. Bueno, ya va a salir seguramente. Chicos, la última, también anduvieron recorriendo la provincia de La Pampa. Sí, la verdad es que recorrimos varios pueblos. Hicimos, por eso te digo, esta es una provincia que nos abrió las puertas. Conocí muchísima gente de esta provincia. Ahora, por donde entramos, son muy poquitos los pueblos o ciudades que nos quedaron sin conocer. Mira, te diría que conozco más la provincia que los propios pampeanos. ¿Vos sabés que te iba a hacer el mismo comentario? ¿Sabés que sí? Qué lindo, qué lindo. Les mando un abrazo grande, chicos. Muchísimas gracias por la buena onda. Que sigan viajando, que sigan recorriendo, sigan conociendo nuestro hermoso país. Y bueno, nada, que llegar a Alaska cuando sea, que vamos a estar pendientes ahí de las fotos en las redes sociales. Dale, muchísimas gracias. Igual lo que te decía recién era una promesa que habíamos hecho en agradecimiento a muchísimas personas que, como te dije al principio, colaboraron con nosotros para que este sueño pueda continuar. Totalmente. Y así, gracias a ustedes y a los medios que se acercaron en aquella época y en esta. Muchísimas gracias. Nos hacen sentir que somos bien recibidos en esta provincia y queridos. Por supuesto que sí. Les mando un abrazo a los dos y a los chicos también. Dale. Muchísimas gracias. Están todos escuchando. Estaban escuchando, pero se me hacen los tímidos. Yo vi que hablan ahí por las cámaras. Bueno, abrazo ahí a todos, entonces. Gracias, chicos. Chao. Chao. Abrazo grande. Qué buena onda, qué lindo que es viajar, ¿no? Ahora que se puede de a poquito, después de la pandemia, hay que moverse, hay que salir de la zona de confort, animarse, y qué mejor que recorrer, siempre lo digo y no me voy a cansar, de decir la hermosa provincia que tenemos. Estábamos conversando al aire de Radio Municipal Santa Rosa con Gustavo y Tati Ledesma, esta familia de viajeros que los hemos adoptado, se podría decir.